La forma de operar era precisamente daban a conocer por los medios de comunicación de estos créditos, establecían en zonas, digamos, muy agradables, cómodas, dando una apariencia total de una legalidad de una empresa seria, y era como atraían a los clientes. Lo mismo estuvieron haciendo en los otros estados, en donde hubo cientos y cientos de víctimas. En Sonora no. Aquí no ocurrió, debido a la rápida y eficaz participación de los agentes ministeriales de investigación criminal, quienes atendieron con la debida oportunidad la orden de investigación del Ministerio Público. Con este resultado, se solventa la primer denuncia por fraude genérico en perjuicio de 27 víctimas. El dinero en efectivo asegurado en el cateo y la comercialización de los vehículos permitió completar el monto requerido para la reparación del daño ocasionado a este primer grupo. Las y los imputados se mantienen en prisión y procesados por el delito de asociación delictuosa. Y ahí permanecerán hasta no lograr la reparación del daño integral, ya que esta fiscalía aperturó dos carpetas más por el mismo delito de fraude genérico y asociación delictuosa. Ya mostramos, pues, las siguientes carpetas de investigación, donde tenemos en una de ellas 60 víctimas y en la otra 49 víctimas. Los seis detenidos deberán responder y reparar el daño ocasionado a un total de 109 víctimas más aquí en Hermosillo, por un monto global de 2.618.591 pesos.